Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Muy buenas noches, querida familia, y bienvenidos a Noche de Tertulia, el espacio donde la palabra se convierte en puente y la literatura en espejo. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla, y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Esta noche en Luna 9 Radio Digital nos acompaña una obra que no solo se lee, se siente capaz. Es una antología que nace desde la experiencia, desde la lucha y desde la esperanza. 8 autores decidieron mirar de frente a la realidad que muchos esquivan, que es la discapacidad. 4 de ellos están con nosotros en vivo. Hasta 2 nos han enviado sus mensajes desde lejos. Y todos juntos nos invitan a reflexionar sobre lo que significa ser capaz en un mundo que muchas veces no lo es. Prepárense para una tertulia que no solamente va a dejarles igual, porque cuando la literatura se pone de pie, todos aprendemos a mirar distinto. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también al número, tomen nota, más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una brevísima pausa y estaremos leyendo sus saludos y sus mensajes. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que en estos momentos están en sintonía desde Perú, desde Estados Unidos y también desde México. Muchas gracias por su constante apoyo y enseguida regresamos. Esto es Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes, no te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1860, un día como hoy, en Perú se promulga la Constitución de 1860, que será la de más larga duración de la historia de ese país. 1907, en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la historia. 1984, un día como hoy, en Chile se funda el periódico La Cuarta. Hoy, 13 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

de lujo del día de hoy. Empezaremos este conversatorio conociendo un poquito más acerca de ellos y vamos a empezar con Betsy Portilla Paredes, quien es técnica en informática y conciliadora extrajudicial de profesión. Se inició como poeta y escritora publicando en la página de opinión del diario Nuevo Norte de Trujillo, en el Perú, en 1998 hasta el 2001. De aquel tiempo también empieza su labor como activista de la discapacidad junto a su actual pareja, recibiendo varios reconocimientos por ello. Publica el poemario Entre el cielo y el mar en el 2021 con una mirada reflexiva al mundo desde su interior. Forma parte de la antología Hablemos de Niños, dirigida por la escritora mexicana María Reyes García, del colectivo Arando Letras. En el 2024 publica el cuento El Remitido, en la antología de Cuentos del Norte Nunca Jamás. Cambia por el mundo de todo es posible y en el 2025 participa en la antología Poetas por la Libertad 2, publicada en formas de libro cartonero por la otra editorial. También tenemos con nosotros la presencia de Nancy Romero Jacobo, secretaria técnico en Ofimática, nacida en Trujillo, trabaja en el estudio de abogados Holguín Angulo, pero es multifacética. Tiene estudios de inglés hasta nivel avanzado y en el Centro de Idiomas de la UNT. Ha seguido cursos tecnológicos de historia de la iglesia, llegando a ser coordinadora de un grupo misionero, Milar. Actualmente es presidenta de la ONG, Centro de Estudios e Investigación de la Lengua Muchic, cuyo objetivo es investigar, estudiar y difundir el idioma de los mochicas. Además, es colaboradora del grupo de música latinoamericana Hoja Sagrada. Tiene muchas aficiones, pero leer y escribir es una pasión para ella. Por eso, en el año 2021 participó del poemario Nuevo Goces Apátridas y actualmente forma parte del grupo de escritores Pasos Letrados. Así también tenemos con nosotros Yesela Cango Córdoba, nacida en Suyupampa, Yabaca, Piura. Es técnica en administración de negocios profesionales. Recibió capacitación en procesamiento técnico de material bibliográfico y servicios de biblioteca de la UCB y cursos del programa de fortalecimiento de capacidades en el formato de la lectura y la escritura de la UCSS. En el año 2021 se especializó en mediación de lectura y escritura en el marco de la estrategia de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación. Actualmente trabaja en la Biblioteca Nacional y la Casa de la Literatura Peruana con el apoyo de CERLAC. Fue beneficiaria del plan del Ministerio de Cultura, Estímulos Económicos para el Libro y el Fomento de la Lectura del 2023, con un proyecto que lleva por nombre La Alegría de Leer y que se viene desarrollando en el distrito de Alto Trujillo. Así también el señor Guillermo Salvador Saldarriaga, licenciado en Ciencias de la Comunicación, nació en Trujillo, trabajó en el diario Correo de Trujillo y de Tumbes. Colaboró con el diario La Industria, donde aparecieron sus primeros escritos, poemas, cuentos y artículos. Asimismo, escribió en la revista Vea, en la revista Amarte de nuestra ciudad. Nos dice, me considero esa especie que siente que a través de la literatura no solo expresa lo que siente, sino también plasma en cada escrito la voz de aquellos personajes que reclaman atención en esta vida. Vida que se va desmoronando y al mismo tiempo fecundando. En el 2025 ha publicado su antología de relatos La Promesa y otros relatos con la otra editorial en formato de libro cartonero. Es un verdadero honor tenerlos con nosotros aquí en Noche de Tertulia. Bienvenidos sean. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Empecemos con Betsy. Hola, buenas noches. Gracias, Francisco. Bien, estoy contenta. Solo que te quiero decir que mi cuento se llama Memito, mi duende favorito. Y el otro es Poetas por la Libertad, que la hice con la otra editorial. hubo un errorcito ahí. Estamos muy contentos de pues haber participado de esta antología, Capaz, que es la que venimos a presentar ahora, porque es un tema que, bueno, que es importante para toda la sociedad, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Nancy, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenida a Luna Nueva Radio. Buenas noches, Francisco. Un gusto tratar a través de este medio del Zoom y espero tener la oportunidad de conocernos personalmente. Contenta y agradecida por este espacio cultural y la oportunidad de dar a conocer esta obra que se denomina Capaz, que está inspirada en las personas con discapacidad física, pero no discapacidad emocional ni intelectual. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Gisela, muy buenas noches. Bienvenida a Luna Nueva Radio. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, amigo Francisco. Es un gusto conocerle, pues, por esta plataforma, y también estoy muy contenta por la oportunidad que nos brinda, y es la oportunidad de presentar este libro Capaz, que ha sido trabajado con mucho entusiasmo, con mucho cariño, para interactuar con los niños, hacerles saber de que las personas que padecen alguna discapacidad son capaces de salir adelante y nos demuestran. Ahí tenemos el ejemplo de Betsy. Ella nos reunió para hacer esta antología y pues ella es la que está ahí con la discapacidad, pero ella es la líder de este grupo, imagínense. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Guillermo. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Sí, ¿cómo está? El micrófono. ¿Cómo está, amigo? Buenas, perdón, tuve un inconveniente. Tranquilo, muy buenas noches. ¿Sabe? Sí, muy contento, la verdad, de participar en esta entrevista también junto a los amigos de Pasos Letrados. Para mí es un orgullo, ¿no?, estar en este momento con ustedes y también, ¿no?, haber participado aquí en la antología de Capaz. La verdad que es muy emocionado, y a través de ella, de la antología Capaz, nosotros damos a conocer y reflejamos, ¿no?, que la persona con discapacidad es una, ¿no?, es una persona que tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, poderosos mensajes que comparten con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio y vamos a empezar con Betsy. Usted ha sido activista por la discapacidad desde hace años. Cuéntenos, Betsy, ¿cómo se conecta esta lucha con su poesía? Bueno, es vivencial, porque cosas que me pasaron en la vida me hicieron que la rabia que yo tenía contenida, pues la empiece a escribir. Y después de la rabia salen cosas bonitas, ¿no? Y una manera de expresar la discapacidad, o sea, de llevar la discapacidad al pensamiento de la gente, es escribir historias bonitas que lleguen con poesía, con cuentos, con sueños de personas que como yo la viven, y personas que como los chicos que están con nosotros ahora, la sienten también, porque ellos, a pesar de no tener discapacidad, han escrito sobre temas que todos conocen, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre tú, por ejemplo, tienes un montón de personas que vas conociendo, y entre ellas hay personas con discapacidad, y las vas conociendo y te vas dando cuenta de que, a pesar de la discapacidad, ellos pueden salir adelante, ¿no? Porque la discapacidad la define, la discapacidad no la define la capacidad, sino que la capacidad define al ser. Entonces, nosotros somos seres que podemos salir adelante y solamente necesitamos oportunidades. Y la mejor manera de dar oportunidades es demostrar a la gente y crear en la mente de la gente que en verdad las personas como nosotros pues podemos ser productivos como todos los demás, ¿no? Así que aquí estamos. Y así es como nace la poesía en mí, los cuentos, la literatura, y gracias a Dios que encontré este grupo bonito que me acompañó en este tema, ¿no? Porque no es fácil que ellos hayan querido escribir sobre discapacidad. Sin embargo, lo hicieron y lo han hecho muy bien, tan bien que este cuento tiene, esta antología tiene muy buenos comentarios. Muchísimas gracias por compartir. La verdad que sí, importantísimo el objetivo que tienen y la verdad no define a nadie la discapacidad que hemos conocido y en muchos países personas que están día a día haciendo infinidad de cosas y también tienen cierta discapacidad. Así que aplausos y gracias por el aporte que están brindando. Nancy, usted lidera una ONG dedicada a la lengua. Ayúdeme a pronunciar. Muchi, Muchi. muchi, Gracias, lengua Muchik. muchi de los mochicas que abarca el norte del Perú, de Tumbes hasta por Trujillo, la región de Libertad. No, Muchik. es algo que prácticamente estoy tratando con uno, con investigadores, estudiosos de la lengua, de revitalizar la lengua muchi, que es parte, es nuestra lengua originaria, ancestral nuestra, ¿no? Que no solamente somos quechua, aymara. Somos más, cada no, somos una región tan dividida étnicamente, pero unidos por una nación que es el Perú. Pero es necesario recuperar nuestra identidad para poder fortalecer nuestros valores y recuperar aquello que nos hizo grandes, como en aquella época, ¿no? Que es en la fuerza política, en la fuerza económica, ¿no? Porque el Muchi abarca todo, cosmovisión, energía, política, economía, sociedad, espiritualidad y todo. Entonces, creo que eso de ahí nos falta a nosotros y muy pocos. Escasos es los que están realmente enfocados en recuperar nuestra lengua. Y bueno, venimos en este esfuerzo, pocos amigos, pero cada día se van interesando bastante. Y bueno, gracias a ellos también hemos, la doctora Rita Loranta, que es la investigadora, también es peruana, pero vive en Finlandia, es la que hemos también hecho un libro con los primeros trazos o lecciones básicas para aprender mucho. Disculpe que me explayé, pero también es otra pasión mía. Sí, gracias. Quería preguntarle cómo influyó esta labor o cómo influye esta labor cultural en su forma de escribir. Bueno, en realidad para mí escribir es regalarme tiempo, ¿no? O sea, no lo hago porque quiero vender libros o porque quiero que la gente me conozca. En realidad, para mí, escribir es como es un arte y por eso es que realmente más soy lectora que escritora. Y por eso tal vez Bexi dice, no quisieron escribir. No, en realidad lo que escribo diarios, escribo para mí y bueno, y cuando Bexi nos propuso escribir sobre personas con discapacidad física, pues lastimosamente vivo rodeada de personas que carecen a veces de todas las habilidades físicas que tenemos, ¿no? Porque trabajo, bueno, en una calle que se le llama la calle de los ciegos, acá en Trujillo, en Girón Colón, donde hay masajes y todo, que se dedican a eso ellos, ¿no? Y bueno, y de pequeña también, conocí varios casos de personas con discapacidad, entonces para mí no fue ajeno, ¿no? He vivido rodeada de eso y creo que también gracias a mi madre es que me sembró esa semilla de empatía, de caridad y de comprensión y de ver a las personas a todas iguales en emociones, en intelectualidad, en trato, ¿no? Entonces creo que fue la oportunidad para también transmitir eso que me enseñó mi mamá, ¿no? Los valores de que las personas no somos incapaces porque nos falta una pierna, porque nos falta la vista, o porque no podemos oír, sino que la capacidad que nos da es el de ser humano. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, muy importante lo que comparten esta noche con nosotros. Yesela, usted trabaja en la Biblioteca Nacional y la Casa de la Literatura. ¿Cómo No, influye el... ahí, no, ahí fue un error el momento que usted leyó. Llevé una capacitación. Ahí lo he leído en el 2021. Me especialicé en mediación de lectura y escritura en el marco de la Cátedra de Literatura, Escritura y Bibliotecas de Perú, organizada por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la Casa de la Literatura, con el apoyo de CERLAC. Yo he llevado ahí una especialización en fomento de lectura. Lo que sí lidero es un proyecto, soy beneficiaria por el Ministerio de Cultura en el año 2023 y ese proyecto se desarrolla en el Alto Trujillo. Es un proyecto de una pequeña biblioteca, tenemos 371 ejemplares y está dirigida para niños nivel primaria. Y para niños con escasos recursos, porque es difícil para ellos tener un libro en casa. Entonces, a través del Ministerio de Cultura, concursé y gané los estímulos económicos. Y con eso adquirimos libros, estantes y desarrollamos todo un proyecto en beneficio de los niños de Alto Trujillo. Y yo me siento feliz con ese proyecto, trabajando con los niños también. Gracias. Gracias, de verdad. ¿Y cómo influye todo ese entorno en su visión como escritora? Claro, influye bastante porque es recoger de los niños cómo ellos se comportan y sobre todo lo que influyó para escribir Capaz fue la vivencia en cuanto a la parroquia, porque yo de cerca he trabajado con religiosas de Irlanda y entonces vi que acudían a ella por ayuda, por apoyo. Y ahí es una realidad del personaje de Emiliano, que fue una persona que no tenía voz, pero la madrecita logró apoyarle para la operación, que fue un caso real, y logró hablar. Este personaje, que yo le pongo el nombre Emiliano, pero en realidad tiene otro nombre, yo lo conocí al señor, pero lamentablemente la operación la hicieron en Lima, logró hablar, pero se enfermó. Quizás la operación fue a consecuencia de la operación, más o menos pasaron como 3 semanas después de la operación. Y fue al Hospital Belén, que también lo menciono en el libro. Y pues ahí se complicó. No dieron con el doctor de Lima y que lo operó y todo se complicó. Pues sí, fue un desenlace complicado. Sí. Muchas gracias por compartir con nosotros. Señor Guillermo, quisiera preguntarle, usted dice que sus personajes se reclaman atención. ¿Cuál de ellos le ha conmovido más y por qué? Sí, ¿cómo está, amigo Francisco? La verdad, les comento un poco. Justamente había reflejado a través de la historia que está incluida en la antología Capaz, el destino. Es más que todo la vivencia de un periodista, ¿no? Ah, cómo trata de sobrellevar su trabajo, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no? Él, al parecer, ¿cómo se llama? Él padece de Alzheimer, entonces, a pesar de ello, va, ¿no? Con gran esfuerzo, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Entonces, eso más es el reflejo, ¿no? Entonces, tiene algunas vivencias muy cercanas, pero que he conocido, ¿no? A personas que han tenido, ¿no? Esta enfermedad, pero a pesar de ello, con gran esfuerzo, ¿no? Siempre han podido salir adelante, ¿no? Entonces es el reflejo a través de esa historia. Para comentarlo, entonces, yo que soy comunicador, soy periodista, entonces también he querido revelar a través de esta historia esas vivencias, ¿no? Y justamente el personaje en todo momento se esfuerza y hace ¿no? Siempre lo posible por salir adelante. Entonces, eso es lo que he querido reflejar, ¿no? A pesar de las complejidades de la vida, él sigue, ¿no? Sigue con mucho esfuerzo, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias también por compartir, por estar aquí con nosotros. Antes de pasar al mensaje que nos envió Gemma, deseo compartir algo que me han hecho recordar hace muchísimo tiempo. Un peruano, que en paz descanse, toda la comunidad latina, no solo peruana, le rindió un gran homenaje al señor Daniel Humberto Jara. Él fue fundador de la Cámara de Comercio aquí en Estados Unidos, considerado dentro de los 100 hombres más influyentes, con una gran discapacidad y lideró todo lo que era la Cámara por más de 22 años. logró ese gran historial de servicio, dedicación hacia la comunidad hispana, no solo peruana, la comunidad hispana de los negocios en el estado de New Jersey. También pues, sirvió muchísimo dando cátedras, una gran influencia. Él migró a los Estados Unidos a los 14 años de edad, lo conocí en persona, un gran ser humano, muy inteligente, y nunca dejó pues de que su discapacidad lo limitara para nada, y más bien creaba espacios para emergentes, dueños de negocios y todo afiliado a la Cámara de Comercio. Así que se pueden dar cuenta, eso no influye tener una discapacidad cuando hay ganas de hacer las cosas, y los felicito por esta gran obra que están realizando. Desde la distancia, pues les mando un fuerte aplauso a todos y cada uno, y nuevamente gracias por estar en Noche de Tertulia. Desde España nos acompaña virtualmente una voz que también forma parte de esta antología, Gema Alonso López, licenciada en Filología Hispánica, y nos envía este mensaje que atraviesa fronteras y nos recuerda que la inclusión es universal. Adelante, estudio. Hola, soy Gema Alonso López. He participado en la antología Capaz, porque cuando Betsy me dijo que iban a hacer esa antología, dije, hay que participar, sin duda, porque trata un tema muy importante y que no siempre se le da la importancia que deberíamos. Es muy importante que todos tengamos la empatía suficiente para saber tratar con las personas que a veces tienen dificultades que nosotros no tenemos y siguen adelante, pero no hay que ponerles más trabas, ¿no? Que a veces sí lo hacemos de una manera inconsciente. Entonces he participado con un cuento en clave de humor que se llama El Wow y trata de una persona que él piensa que tiene ya todo el camino recorrido hacia esa empatía necesaria y que por lo que ha vivido, ¿no? Porque lo aprendió a las malas. Pero ya si lo leen se darán cuenta de que aún le queda mucho camino por recorrer. Y a todos nosotros creo que nos queda mucho camino que recorrer para poder ser de verdad personas comprensivas con nuestro entorno y con personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros, que van a ser todas, porque todos tenemos capacidades diferentes. Muchísimas gracias, Gemma. Un fuerte abrazo desde New Jersey. Gracias por este poderoso mensaje que nos hizo llegar. Y nos vamos a una breve pausa, pero no se muevan, que al volver seguiremos con más voces que nos enseñan que la diferencia no es debilidad, sino potencia. Esto es Noche de Tertulia por Luna 9 Radio Digital. Lo invitamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. En las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital, o directamente a nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes, no te desconectes. Enseguida regresamos, enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

Buscó refugio en el mismo bar. Pidió un tequila pa' calentar sus labios rojos que por el frío temblaban al hablar. Y descubrí en su mirar una llovizna que fue volviéndose tempestad. Sentí su corazón igual que el mío, llenito de tristeza y sin abrigo, muriéndose también de pena por alguien que se ha ido. Brindaron sus tequilas con los míos y se volvió el lugar de los suspiros. Curamos nuestra herida abierta como hacen los amigos. Toda la gente del bar se fue, la madrugada se fue también. Brindamos hasta ver la mañana por ella y por él. Y descubrí en su mirar una llovizna que fue volviéndose tempestad. Sentí su corazón igual que el mío, llenito de tristeza y sin abrigo, muriéndose también de pena por alguien que se ha ido. Brindaron sus tequilas con los míos y se volvió el lugar de los suspiros. Curamos nuestra herida abierta como hacen los amigos. Sentí su corazón igual que el mío, llenito de tristeza y sin abrigo, muriéndose también de pena por alguien que se ha ido. Brindaron sus tequilas con los míos y se volvió el lugar de los suspiros. Curamos nuestra herida abierta como hacen los amigos. Y así se fue, y yo también, bajo la lluvia, y nunca más la volví a ver. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8:48. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37. Es decir, estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompañan Betsy Portillo, Nancy Romero, Yesela Cango Córdoba y el señor Guillermo Salvador, quienes conforman la antología Capaz. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradecer al señor Jaime Flores, que cantante, que nos envió su playlist, porque pronto va a estar con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital, así que los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales. Dicho ello, pues vamos entonces a continuar. Betsy, en su cuento Blanquita, más que diferente, valiente, ¿qué representa esa gatita para usted? Ah, una enseñanza. Esa es una historia real. Yo tuve una gata con discapacidad y pues la vi cómo se esforzaba, porque ella era jorobada, tenía patitas de conejo, se paraba en dos piecitos, los bracitos los arrastraba cuando recién nació, pero luego ella aprendió y saltó y fue cazadora, lo que ninguna de sus hermanas fue, ¿no? Y es un ejemplo de cómo hasta los animalitos, la naturaleza de los animalitos, puede ser capaz de desarrollarse, ¿no? Con voluntad. Y es una enseñanza para mí, porque si una gata no se deja, imagínate una persona, ¿no? Que que logró, ella logró saltar, logró subir lo que no podía hacer antes, logró caminar, se enderezó su colita, tuvo bastantes bastantes avances en su discapacidad de casi casi normal. No, nunca llegó a ser del todo normal, pero sí avanzó bastante. Y pues fue una enseñanza para mí, sí. Una enseñanza también para mí. Y un recuerdo bonito que guardo de ella. Me imagino. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nancy, ¿qué emociones buscó despertar en su participación en esta antología? Cuéntenos. En realidad, las mismas emociones que yo sentía cuando, bueno, últimamente cuando me toca cruzar la calle alguna persona invidente, cuando me toca, por ejemplo, hace un mes, también voy a escribir esa historia, me crucé por la calle con un adulto mayor que tenía 85 años, que se cayó otra vez en la pista y que la gente pasaba, mucha gente y nadie lo ayudó porque creo que pensaban que estaba borracho. No, pero bueno, en realidad yo también sentí, pero me acerqué a él y lo ayudé. Entonces, es lo que quiero transmitir a las personas, un poco de compasión, ¿no? Que sientan esa tristeza, ese dolor en el corazón de ver una persona que está prácticamente abandonada y que no es capaz de por sí solo levantarse o poder cruzar una calle o poder comunicarse porque es sordomuda. Entonces, yo espero que el libro que llegue, la historia que, no solamente la mía, sino que toque el corazón, ¿no? Y haga acción para hacer cosas que ayuden a personas que necesitan, porque tienen una discapacidad, o sea, que sean capaces de poder transmitir ese empuje para que ellos puedan actuar y dejar esa indiferencia, ¿no? Como le vuelvo a repetir, o sea, no escribo para vender, ni escribo por ser popular, sino escribo para transmitir, para poder también hacer sentir lo que yo siento, que es una muestra de amor hacia los demás, ya sea personas, porque incluso hace poco usted nombró al señor Humberto Jara, ¿no? Que hizo mucho por allá, pero también tenemos personas que tal vez nos han hecho quedar mal y tal vez desconfiamos. Tuvimos un congresista, Michael Ortecho, ¿no? Que también la gente creo que mostró un poco su compasión y votaron por él, porque diciendo, uy, no, él va a hacer mucho por las personas con discapacidad, sin embargo, no lo hicieron. Entonces también vemos que no solamente una persona que tiene discapacidad es súper buena o va a hacer por algo lo demás, sino que también nosotros, que no tenemos discapacidad, podemos aportar y también somos personas que tenemos sentimientos y queremos ayudar. Y bueno, la forma de que ayudamos nosotros como pasos letrados en este capaz, pues escribiendo nuestras historias, nuestras vivencias y compartiendo la misma empatía que queremos que también hagan los demás. Gracias. A usted. Gisela, su proyecto La Alegría de Leer fue premiado. ¿Qué impacto espera lograr en el Alto Trujillo? Bueno, lo que quiero lograr es fomentar el hábito lector en los niños, crear en ellos el hábito por la lectura, porque es bonito cuando entre sus manos coge un libro nuevo y se deslumbran, el pasar hoja por hoja, lo toman con tanto cariño que se tiran al piso para concentrarse y yo de mirar. Con ese cariño que lo toman el libro, para mí me llena mi corazón. Y llevar estos libros nuevos que estén en las manos de un niño de extrema pobreza, para mí es el encanto. Para mí llena mi corazón y yo feliz de haber ganado este concurso para beneficio de los niños de Alto Trujillo. Muchas gracias. A usted. Gracias por todo el aporte que están brindando todos y cada uno de ustedes y sobre todo ese mensaje que tienen, no solamente para el Perú, para todos los que estamos escuchando en diferentes partes del mundo. Guillermo, ¿qué representa el sueño en el mundo perfecto para Billy? Cuéntenos, por favor. Maestro, buenas noches. Sí. Sí, adelante. Le preguntaba sí. qué representa el sueño del mundo perfecto para Billy. La verdad. No, Gui. Sí. Yes. Ese sí, cuento es de Miguel, creo, ¿no? Sí, y yo lo comento. El cuento es de Miguel. Justamente nosotros el martes hemos tenido una mediación de lectura con este cuento, El Mundo Perfecto de Billy. Lo hemos dramatizado en un colegio Ramón Castilla, aquí en el Alto Trujillo. Separado por grupos para que los niños se integren y también participen, sean parte de este mundo, ¿no? Hemos puesto en una columna, hemos puesto a los chicos en silla de ruedas, en otra columna a los chicos que se comunican por señas, en otra columna a los chicos que caminan con su bastón, con lentes oscuros que no ven, pues, ¿no? Y en otra columna hemos puesto a los chicos con síndrome Down, ¿no? Entonces, ellos también han sido parte de esta mediación de lectura. Y entonces, al final les hemos preguntado, Nancy nos acompañó también aquí y Miguel también. Y entonces, les hemos preguntado cómo se sienten, cómo se han sentido de ser parte de esta historia. Porque ustedes también son artistas, les hemos dicho, porque han estado por grupos. Participando, y entonces dicen, ¡ah! Van a ser más empáticos. Sí, porque es que cuando interactúas con los chicos, es lo que se siente de ellos, porque tan solo leerlo, contarlo, no. Nosotros, en el caso mío, pues como yo llevo lo que es mediación de lectura, los he hecho participar y se han llevado todo este cuento a la práctica. Y no sé, Nancy, si algo tienes que comentar en relación a tu participación del día martes con el cuento de Billy. Por supuesto, me gustó mucho la dinámica y sobre todo que fue un lugar que realmente, bueno, como misionera voy a muchos lugares, pero no había llegado hasta la falda del cerro, acá en mismo Trujillo, ¿no? Los niños como todos inquietos, un poco traviesos, pero al vernos la dramatización cuando me caí con mis bastones, ¿no? Y ellos decían, yo la ayudo, te decían a ti, qué malo, ¿por qué la patea? Y todo eso. Entonces ya te das cuenta que ya a esos niños ya les vas transmitiendo, mira, eso que no es real, no es real, pero ya les naciste ese sentimiento de tristeza y de compasión y de querer ayudar. Entonces es el mensaje que nos deja cada uno, como no escribimos para hacernos populares, escribimos para con un mensaje para que les cambie la vida. Como dijo María Rostorovsky, hay libros que te cambian la vida y hay libros que solamente los lees por pasar el tiempo. Y espero que capaz sea esos de los que cambian tu vida. Y sobre todo hoy en día en los niños, que queremos que llegue este libro a los colegios para que en su mente se quede grabado la lectura de Capaz y que diga, eso me enseñó a ser empático y ayudar a las personas con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón, tenemos confundido los nombres en la información que nos brindaron. Señor Guillermo, ¿con cuál participa usted en Capaz? Por favor, díganos. Ah, sí, es el cuento El Destino. Háblenos un poquito más, por favor, si fuera tan amable. Sí, sino que, claro, El Mundo Perfecto para Bill es del amigo Miguel, sí. Ah, no, claro, sí, no se preocupe. Sí, justamente a través de esta historia he querido revelar justamente lo que le ocurre a una persona que va, ¿no? Va sintiendo en los inicios que padece de demencia, de Alzheimer. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Cómo es el... empieza a olvidarse de algunas cosas, pero también yo... he querido también reflejar allí, es como hay esa vinculación muy cercana, ¿no? El apoyo de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante siempre ese, el apoyo de las amistades, la familia, para, ¿no? Para salir adelante siempre, ¿no? Entonces, a partir de ahí va la historia, por supuesto, ¿no? Excelente. Él sigue con su labor diaria y entonces la familia también lo apoya, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no? Del momento complejo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que también he querido revelar a través de la historia. Sí. Adelante. Si me permite, Francisco, el tema que tocó Guillermo del Alzheimer es un tema muy actual que está pasando mucho ahora en la sociedad. Yo justamente estoy viviendo una etapa de una compañera de trabajo que tiene Alzheimer y es muy triste pues que ella va perdiendo sus recuerdos, ¿no? Y se vuelven como niños. Entonces, lo que dice Guillermo es muy cierto, o sea, ellos se preocupan de lo que están, porque se dan cuenta por momentos que algo pasa con ellos, que ya la vida no es igual, que los dejan de lado, porque obviamente vuelven a ser niños, se comportan como niños y las personas pues a veces no tienen la paciencia de tolerarlos, digamos, ¿no? Y la familia a veces también es un poco indiferente, ¿no? ¿Qué te digo? Lo dejan de lado, la dejan de lado, dejan que siga trabajando cuando ya deberían de retirarla de repente. Y entonces los compañeros tenemos que estarla cuidando porque es una niña de nuevo. Entonces es un tema muy actual que pasa mucho y que además el final de la persona con Alzheimer es muy triste y arrastra a toda la familia y enferma también a toda la familia porque la familia sufre al ver el deterioro de su familiar, ¿no? Y porque vuelven a ser niños, se olvidan de comer, se olvidan de ir al baño y es un tema muy fuerte, de verdad. Y yo agradezco mucho a Guillermo que haya tocado ese tema en este libro. Wow, qué Gracias. tema tan importante. De verdad que sí, los felicito. Muchísimas gracias. Pues un tema muy sensible, la verdad que sí. En todas partes del mundo lo comprobamos, sabemos de primera mano que no es nada fácil y pues sí, toda la familia se ve involucrada en ello y la verdad que vuelven a ser como niños. Lamentablemente pues ya pierden todas sus facultades, empezando con la memoria, luego ya no saben ni quiénes son, algunos están en tono, en modo agresivo. La verdad que sí, es muy, muy, muy doloroso ello y muy sensible. Gracias a todos ustedes por compartirnos este tema, como dije, cayendo en la redundancia, tan sensible y que es tan, tan latente en nuestra comunidad hoy en día. No solamente en el Perú, en varias partes del mundo, aquí también. Así que, nuevamente, mis profundos agradecimientos. Es el momento de pasar a compartir el mensaje de nuestro querido Héctor. Desde España, Héctor Vilches Chávez, quien es actor premiado, escritor y promotor cultural, quien nos envía un mensaje que no solamente honra la literatura, sino también la capacidad de transformar desde el arte. Adelante, estudio, por favor, compártalo con nosotros. Hola, yo soy Héctor Abdón, integrante del grupo de la antología Capaz. Estoy participando en la antología con el cuento Hola, yo soy Martín Héctor Rey. Abdón, No, Martín Rey es la integrante historia del de un niño grupo que no de se la... percata de todo lo bueno que tiene a pesar de la discapacidad en la que quedó. Y es eso, intenta culpar a otros sin darse cuenta de todo lo que él representa y tiene. Espero que lo lean y les guste y puedan encontrar el mensaje que quise transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor Vilches. Un fuerte abrazo desde la distancia. Agradeciendo este mensaje tan poderoso que nos envía, que nos ha enviado y ese mensaje de apertura. Gracias a de verdad, querido amigo. Fuerte abrazo. Nos vamos a una pausa para respirar, pero para no olvidar, porque esta noche la literatura nos está enseñando a mirar con otros ojos. Así que volvemos con más de Capaz aquí en Noche de Tertulia. No sin antes recordarles nuevamente que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. También en el número de WhatsApp al más 1-551-254-8201. Muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en Perú, que están en estos momentos en sintonía y los estamos viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo, por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 9:12. Y tenemos a cielos despejados, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37. Es decir, que estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompañan Betsy Portillo, también Nancy Romero, Yesela Cango Córdoba y el señor Guillermo Salvador Saldarriaga, quienes conforman la antología Capaz. Antes de continuar con nuestra programación, deseo agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México y en Perú, quienes están en sintonía en estos momentos, así también los mensajes, la interacción que nos está llegando directamente a nuestras plataformas de las redes sociales, al doctor honoris causa, a José Luis López, hasta Puerto Rico, muchísimas gracias. También tenemos de la maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, México, también de Valice Zapel, Teresa Murphy, muchas gracias. También comentario de Héctor Vilches en Facebook, también Jessica Ormeño Rubí Portilla, gracias a, también a los comentarios que nos están llegando directamente, a María Luisa, gracias también a Mari Castillo, también en México, gracias por la sintonía, también señor Víctor Aburto en Chincha, Perú, gracias por esas muestras de cariño que siempre nos están brindando. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes recordarles de que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios a nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y en las redes sociales, pues estamos como Luna 9 Radio Digital. Continuemos entonces. Betsy, ¿qué espera que el lector sienta al terminar su texto? Bueno, mira, las historias aquí son variadas. La verdad que no son tan tristes como Nancy las pinta. Nancy, por ejemplo, escribió sobre su hermanita que en algún momento tuvo discapacidad. Ella tuvo una hermanita que tuvo discapacidad. Miguel cuenta una historia sobre el mundo perfecto de Willy, que Willy era un chico un poco agresivo, ¿no? Que le pegaba a otro chico con discapacidad. Pero después él tuvo un sueño. Y se dio cuenta de su error y cambió su vida. Luego Martín Rey también, lo mismo, que sufrió un accidente, un niño, y tuvo discapacidad, y luego que él quería caminar, pero luego también se dio cuenta de que no era necesario caminar para ser feliz. Y hay varias historias que nosotros estamos contando ahí, que el huevón es lo más bonita, que le escribió Gemma, que todos son huevón, el huevón. Es una historia cómica que nos va a hacer reír a todos los que lo lean, pero que al final es una reflexión que sí, pues a veces las personas se portan de una manera tonta, ¿no? Pensando que son los reyes del mundo, atropellan a otras personas sin darse cuenta que ellos son los que están en falta. Y al final la reflexión es que era un, ¿no? Y que ya se dio cuenta de que estaba cometiendo errores. Nosotros esperamos que al terminar de leer todas estas historias, las personas abran su mente hacia las posibilidades de que nos vean como personas normales, que vivimos, soñamos, sentimos, realizamos, también tenemos nuestros errores y todo, pero seguimos adelante, salimos adelante. Y pretendemos que los profesores incluyan estos textos en la comprensión lectora, que ya prácticamente Capaz está dirigido para chicos de secundaria, ya no tan niños, quizás el cuento de Blanquita pueda ser un poco para niños, pero los demás todos son ya para mayores de 12, 13 años para arriba. Y sí, nosotros esperamos eso, que las personas piensen, sientan, reflexionen, se rían, sueñen, y amen también a la persona con discapacidad. Esa es la intención nuestra. Es mi intención y creo que es la intención de todas las personas que estamos aquí. Nosotros estamos también, como dijo Yesela, llevando a los colegios libros también para regalar, no todo es vender. Sí, obviamente los escritores que nos dedicamos a escribir tenemos que vender nuestros libros porque queremos seguir publicando y se necesita dinero. Pero no todo es dinero, también hay sensibilidad, hay que llevar a los que más lo necesitan. Y por eso también hacemos donaciones de libros a los colegios, ¿no? A las bibliotecas. Así que estamos en eso, a ver, invitándonos a ir invitándonos a que nos lean, invitando al público que nos pregunten, que de repente nos sugieran temas, y a ver si más adelante volvemos a hacer otra antología. Así que estamos en nuestras actividades, también haciendo presentaciones aquí en Trujillo y estamos esperando siempre que la gente nos acoja pues con cariño, que tomen nuestros libros, que los lean y seguir adelante con la literatura. Excelente, muy noble misión de la que tienen, de llevar libros a los niños, a los jóvenes, hace falta eso, los felicito por ello. Nancy, ¿qué le diría usted a alguien que nunca ha convivido con una persona con discapacidad? Que tiene mucha suerte, porque, bueno, en primer lugar, quiero aclarar que la historia no es real de mi cuento, pero tuve la oportunidad de que tres personas me lo comentaran, incluso mi jefa me dijo, Nancy, ¿tú tienes una hermanita? Y yo le dije, no, perdón. Claro, y decía, qué raro, Nancy, pero es muy triste, demasiado, y después una niña que lo oyó se lo puso a llorar y me emocionó mucho cuando lloró escuchando, y tuve que decirle, es un cuento, por favor, es un cuento, que me sentí un poco también mal, porque dije, la he hecho llorar a la niña, ¿no? Entonces, por eso me dijo, entonces sí es triste, ¿no? Pero también, claro, 50% del que escribe y 50% del que lo lee, ¿no? Y bueno, y eso ya se sabe que me doy cuenta de que sí puedo transmitir. Entonces, lo que yo le quiero decir a las personas es que si no han convivido con eso, que a través del libro capaz, pues a través de las historias, pues van a empezar a convivir, aunque sea emocionalmente, y tal vez les cambie, les abra la mente, como dijo Bexi, para que ya cuando si se topan con una persona con discapacidad, o se encuentran con una persona anciana que está con Alzheimer, como el caso que me tocó a mí, ¿no? Entonces que se acerque, que no tenga miedo y que sea capaz de ayudarlo también. Entonces yo quiero, ese es realmente mi objetivo con el libro de Capaz, ¿no? Porque todos al final somos una parte de la sociedad, no solamente la familia que padece con el enfermo, sino también la urbanización, el distrito, la provincia, el mundo entero. Todos somos parte de una sociedad amplia donde habemos personas, digamos, normales con todas nuestras capacidades físicas y pues aunque es una minoría que son personas que necesitan de nuestro apoyo, porque mal que bien podrán ser capaces de hacer cosas intelectuales, de tener sentimientos bellos, hermosos y puros, pero sí necesitan de nuestra ayuda. Y como vuelvo a repetir, aunque sea enfad, ¿no? A cruzar la calle, a pararse o a empujar la silla de ruedas o ayudar a ubicarse cuando se siente perdido, ¿no? Por como el caso del Alzheimer, que hay muchos casos, también tengo casos, muchas personas me dicen, pero Nancy, pero tú parece que estuvieras conviviendo con todos. Sí, me tocó hace 5 años, me tocó ayudar a mi mejor amiga a buscar a su padre que se perdió y ahí detectamos que tenía Alzheimer. Bueno, muchas gracias. Para hablar tenemos un montón sobre estos casos. Gracias por la oportunidad, Francisco. Estamos a su servicio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y Yesela, ¿qué papel juega la mediación de lectura en la transmisión social? Cuéntenos. Bueno, es muy importante porque si no hay una mediación de lectura en un libro, es bueno, lo lees por leer. Pero nuestro objetivo como mediador de lectura es acercar el libro a los niños, a los jóvenes, porque cuando tú lo haces esa mediación, haces que el niño lo viva, en el caso que hemos compartido de Billy, ¿no? Y en el caso de La Voz Perdida, que es el cuento que está en la antología Capaz, lo que quiero aquí lograr es de que de que el público vea cómo se desenvuelve una persona que no sabe hablar, cómo se va a comunicar, cómo va a lograr tener una familia, ¿no? En el caso del cuento que yo he escrito, La Voz Perdida, es como este chico, a pesar de que no sabía comunicarse mediante la voz, él logró formar una familia. Es todo aquí una vivencia tanto de la niñez mía en mi barrio, donde yo nací, en Suyupampa, Ayabaca, Piura, y también la otra parte del joven Emiliano que se logró operar acá en la ciudad de Trujillo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Señor Guillermo, ¿qué mensaje espera que el lector se lleve tras leer sus relatos? Amigo Francisco, buenas noches. Yo creo que lo más importante es crear conciencia ante la ciudadanía, la sociedad, sobre la igualdad y el respeto que se le debe brindar a las personas con discapacidad. Quería hacer un énfasis también porque, bueno, si bien en el anterior, en la anterior oportunidad, cuando me preguntó sobre el cuento de El mundo perfecto para Billy. Quería también centrarme por ahí porque sí, bueno, pude leer la historia, solamente que en ese momento, bueno, me sorprendió un poco, pero le comento que esta historia, como las demás de la antología Capaz, nos invita justamente, ¿no? A pensar, a reflexionar. Si bien al comienzo hay una etapa, ¿no? Un momento un poco crítico, conflictivo, pero a través del sueño que tiene el personaje, el protagonista, va justamente, ¿no? Tomando conciencia del respeto, del buen trato que tienen que tener las personas con discapacidad. Les recomiendo a los amigos que puedan leer las historias. Antes de culminar, me gustaría también compartirles bueno, hay unos poemas Sí, ahorita vamos justamente para que ello. escribió Vamos, sí. el amigo Willa. Bueno, espero que se brinde Claro que la sí. oportunidad. Solamente leeré unos fragmentos, disculpe, porque me parecen muy, muy importantes que se den a conocer. Exactamente, El poema totalmente de se... acuerdo. Adelante. Sí, gracias, muchas gracias. El poema se titula Vencedores y dice así: Personas con discapacidad, seres bellos, almas nobles, como estrellas titilantes entre el tumulto ordinario de este mundo. Un ser valiente conduce su silla de ruedas, en su camino tiene el doble de dificultades. Rumbo a su destino hay montones de piedras, las vence con fe, de determinación y coraje. Un ser luchador va a paso lento con su bastón, y su visión atraviesa obscuridades. Sufre indiferencia y discriminación, la supera con espíritu inquebrantable, persona perseverante, con sus palabras guardadas, con sus ideas en silencio, se comunica con gestos y con señas, nos enseña que es un ejemplo de superación. Y bueno, también me gustaría, ese es un fragmento, por supuesto, del poema, pero también hay un poema que lo escribió justamente Willan, que se titula Hermanados, y espero también poder compartirles, y dice así: Tú que estás íntegro, en pleno uso de tus facultades, observa la discapacidad de nuestros hermanos que están allí ante tu mirada de indiferencia y se cruzan serenos ante tus pasos desenfrenados. Estos hermanos no quieren tu lástima, ni tus palabras secretas de asombro, menos tus burlas, ni tu odio irrazonable. Solo quieren ser aceptados y comprendidos. Ahora, permítete ser el bastón de un necesitado. Ayúdele con su carga y caminen hermanados, empáticos, apoyándole a cruzar la pista y dándole impulso con una palabra optimista. Es un fragmento del poema titulado Hermanados y se refleja, ¿no? Se refleja la toma de conciencia y la unión, ¿no? Y en el otro en el poema Vencedores es la esperanza y, ¿no? Y la determinación el coraje para seguir adelante, ¿no? Entonces, les comparto estos poemas del amigo Willan, que la verdad que me parecen muy interesantes, muy buenos y que nos permiten, ¿no? Por supuesto, totalmente de sensibilizar, acuerdo. Tomar conciencia, ¿no? Exactamente. Sobre este tema. Muchísimas gracias por compartirlo con nuestra querida audiencia internacional. Sabemos que todos ha sido del agrado, de verdad que sí. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa para conocer qué tenemos preparado para el día de mañana, pero en menos de un minuto estamos de regreso con ustedes y le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados que nos lean un fragmento de cada uno de sus escritos que pertenecen a Capaz, la antología. Ya volvemos literalmente en menos de un minuto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema No hay evolución sin crisis previa. La cita es este viernes a las 10 a.m. hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m. hora de México y 4 p.m. hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aprovecho para compartir mensaje que nos está justamente enviando María Luisa. Nos escribe en nuestro grupo de WhatsApp. Muy buenas noches, querida familia de Luna 9 Radio, disfrutando de tener casa llena en Luna 9 Radio Digital con escritores muy apreciados y talentosos. Nos dice saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por estos saludos y a nuestra querida familia en Estados Unidos, México y Perú que siguen en sintonía. Gracias por ello. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por ave motivo de que esta entrevista, como las demás entrevistas de Luna 9 Radio, al final la compartimos en nuestro canal de Telegram y la página archive.org. O archive con V chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y los invitamos a que no solamente los escuchen las veces que ustedes lo consideren necesario a su ritmo, sino que también compartan, porque nunca se sabe quién necesita este mensaje de cada uno de nuestros invitados en Luna 9 Radio Digital. Dicho ello, pues habíamos pedido que nos leyeran un fragmento de cada uno de sus escritos que pertenecen a la antología Capaz. Vamos a ello, así ya están disponibles, y vamos a empezar con Betsy. Si fueras tan amable, por favor, adelante. Gracias, voy a leer la mitad de un poemita, ¿ya? Se llama Volteé la página por ti, por mí, por ellas. Volteé la página, ¿te fijaste? Giré no solo para mostrarme, también lo hice para admirar nuestra naturaleza. Para que voltearas como yo y perdieras el temor de sentirte plenamente bella. ¿Te fijaste en lo que hacemos? Procuramos vestir la discapacidad internamente con tierna belleza que vamos soltando de a pocos en silenciosas diligencias. Nos vestimos de optimismo, amabilidad y fortaleza para enfrentar una sociedad de ruda indiferencia. Ven, voltea la página conmigo, las páginas de la historia, no solo para leer y entender la silenciosa y otras veces ruidosa objeción social sobre nuestra natural belleza. Hagámoslo también para escribir páginas de verdades firmes, absolutas, encantadoras y tiernas, para vestirnos de novia e ir liberando hermosura hasta que el mundo entero entienda que una mujer con discapacidad es vulnerable, sí, pero también tiene capacidad, pasión, inteligencia, encanto, sensibilidad, valentía, fortaleza, es decidida, perseverante y guerrera. Hasta ahí nomás, porque hay que dejar espacio para los demás. Muchísimas gracias, Betsy. Ahora vamos a pedirle igual a Nancy. Adelante, por favor, si usted ya tiene listo su fragmento. Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, comentarios o preguntas en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también a seguirnos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. estamos siempre, ok, pero creo que Nancy tuvo problemas en comunicación, en el enlace, pues vamos a continuar con Gisela, si fuese tan amable, de compartir con nosotros su fragmento. Adelante, por favor. Mi corazón saltó de alegría y mis ojos se inundaron de lágrimas al escuchar la voz de Emiliano por primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Guillermo, adelante, por favor. Sí, leeré un fragmento también del cuento que había escrito. ¿Aló, me escuchan? Sí, un segundo, por favor. Adelante, señor Guillermo. Perdón, ¿quién es usted? ¿No me reconoces, Carlos? Soy yo, Mariana, tu esposa. Al principio no la reconozco bien. Quizá porque se ha cambiado de ropa, tal vez porque ha cambiado de look. Mariana me brinda un par de medicamentos, pastillas blancas y amarillas, de nombres extraños, que tomo junto con un vaso de agua. Ella, mi esposa, me abraza, me besa la frente. Muchísimas gracias. Ahora sí, Nancy, adelante. Quisiéramos conocer un fragmento de su escrito cuando usted esté lista. Agradecemos mientras Nancy se conecta con nosotros y enciende su micrófono que tenemos saludos. No nos ha puesto el nombre. Déjeme decir, felicitaciones a Betsy Portilla, orgullo peruano de la moderna poesía. Desde Trujillo, Perú, estamos conectados, escuchando atentamente esas presentaciones del libro Capaz. ¿No me pone el nombre? No, ok, pero gracias. El número termina en 199. Esperemos que lo conozcas, porque dice acá, no me sale el nombre, from Peru, no era contacto. Muchas gracias por hacernos llegar este mensaje. Adelante, ¿listo? Nancy. Buenas noches, sí. Aló, buenas. Me voy a leer un fragmento que fue leído en la presentación. Que se hizo en la UNT, uh-huh. y justo ese fragmento lo escogió. Se trata del texto Algo de mí. Dice así: okay. Ay, disculpa, pensé que se me estaba oyendo, disculpe, no se me oyó nada. No, adelante, cuando usted esté lista, no se preocupe. Que estaba hablando. Dijo, bueno, voy a leer el fragmento que se leyó en la presentación del libro Capaz, que fue la ONT, ¿no? La escritora Dina Amada lo escogió y, bueno, me parece que va de acuerdo. Es un pequeño fragmento del texto Algo de mí. Dice así: Anthony de Melo, en su libro Despertar, escribió la discusión de dos personas ciegas sobre cómo será el color verde. Ambas tenían contextos diferentes. Así que cuando hablo con alguna persona que tiene esa condición, quisiera preguntarles si conocen los colores, aunque nunca me atrevo. Hay momentos en que he derramado muchas lágrimas al ver situaciones de indiferencia de las personas. Sobre todo lloré mucho a solas, una vez cuando en un grupo parroquial donde había dos compañeras que supuestamente eran amigas mías, me dejaron de lado de una actividad. Iban a realizar un baile típico, huayno, para la celebración del Día de la Virgen. Yo no había comentado a nadie el diagnóstico que me dio el traumatólogo, por lo que mis amigas pensaban que era torpe bailando. Gracias a aquel desaire, comprendí en toda su magnitud la discriminación a las personas con discapacidad. Hoy bailo mucho. También he seguido caminar hasta que mi columna me lo permita. Y tengo la esperanza de que si en algún momento necesito que alguien me ayude a caminar, a cruzar la calle o a ponerme de pie, hay alguna persona empática en quien me pueda apoyar. Gracias. Muchísimas gracias a Seth, Nancy y a todos y cada uno de ustedes por compartir esta belleza, estas escritos que pertenecen a la antología Capaz, lo cual quisiera a Betsy preguntarle cómo podemos adquirir este libro, esta antología Capaz, en qué formato se está disponible y para quienes estamos también en el extranjero, ¿cómo podemos adquirirlo? Vamos a aprenderle, ahora sí. Perdón, ya se había apagado el audio. Ya lo tenemos en físico. Hemos hecho pocos ejemplares, la verdad. Y tenemos en físico, que lo pueden comprar con cada autor. Y el digital también se lo podemos vender para los que están fuera. Se lo mandamos por WhatsApp, por correo, ¿no? El libro está a 15 soles, baratito nada más. Pero tiene muy buena producción. Lo hicimos con la Universidad Nacional de Trujillo, que nos lo ha hecho en papel avena y tiene una carátula bien bonita con el diseño bacán que hizo Héctor. Yo quisiera leer un pedacito del fragmento del poema de uno de los escritos de Gema. Perfecto, adelante. Pero no sé si hay tiempo. Claro que sí, adelante, por favor, gracias. Será un honor. Voy a leer al inicio mejor. Ya se llama el Wong. El Wong. Yo antes era un Wong. No era algo consciente, ni lo hacía con mala intención. Simplemente no me ponía en el lugar de los demás y pensaba que no había mayores problemas que los míos. La primera vez que entendí que había estado cometiendo un error, o muchos, fue por un estúpido accidente, eso sí, en el momento adecuado. Lo cierto es que no fue en ese instante, ni justo después del accidente, cuando supe lo que había pasado, ya que al despertar en el hospital no recordaba nada, y con nada me refiero a nada de nada. Tuve una contusión tan grande que ni siquiera podía hablar y comprender lo que me decían. Lo que sí entendí enseguida es que por algún motivo no le agradaba al técnico y fisioterapia encargado de mi rehabilitación. Él me trataba correctamente y con paciencia, pero me miraba con cierto desdén e incluso algo de rencor. En realidad es para entenderlo, hay que leer bastante, pero es una historia bien, bien bonita. Luego está Martín Rey, de Héctor. También, por favor, adelante. Voy a leer un pedacito. Mira. Puedo caminar, gritó mientras dormía, rodeado de su cama hasta caer de bruces al piso. Despertó de golpe y se encontró con la realidad, seguía parapléjico. Martín Rey perdió la movilidad de sus piernas a los 5 años. Todo ocurrió el día en que decidió seguir a su hermana mayor, quien se reunía con sus amigos junto al cementerio general de Pacasmayo, cerca de la escultura de un Cristo blanco que miraba al mar, con los brazos abiertos, como dando bienvenida a quienes se van. Los jóvenes montados en sus bicicletas descendían por la empinada pendiente del cementerio hasta el malecón, impulsados por la gravedad y la adrenalina. Disfrutaban la velocidad sin importar caídas, raspaduras ni fracturas. Martín quería ser como ellos, demostrarle a su hermana que también podía ser valiente y divertido. Ahí está Martincito, pues, que había sufrido el accidente. Pero es un cuento bien interesante, bien bonito, que luego Martín se da cuenta de que la discapacidad era lo que más quería, en vez de tener otras cosas, porque ahora tenía a su familia más cerca de él, ¿no? Que es una historia mágica, porque hay una brujita y es bien interesante. Compren el libro para que lo puedan leer. Muchísimas gracias. Sabemos que lo pueden adquirir en físico y cuando digital también se puede obtener, pero hay que contactarlos, lo cual quisiera preguntar a señor Guillermo, ¿cómo lo encontramos a usted en las redes sociales, por favor? Sí, amigo Francisco, me pueden encontrar por Facebook como Guille Salvador Saldarriaga. Perfecto. Sí, y también, bueno, a través del Instagram de igual forma y quizás a través de YouTube también estoy ahí, entonces podemos, ¿no? Contactarnos con los amigos, por supuesto. Excelente, los vamos a invitar a todos, a cada uno de ustedes que se unan a nuestro grupo de WhatsApp de la radio, de Luna 9 Radio Digital, y ahí pueden también literalmente compartir todas sus plataformas, los escritos, mensajes, audios, todo lo que ustedes consideren pertinente para toda nuestra comunidad, quienes son amantes de la literatura. Así que lo vamos a luego pedir que por favor se unan a nuestro grupo para que podamos directamente con el link acceder a sus cuentas. Yesela, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales, por favor? También me ubican como Yesela Cango, Córdoba, en Facebook, en Instagram, en YouTube también. En YouTube estoy como Yesi, el nombre de mi personaje de la obra. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. A Nancy, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales, por favor? Hola, Francisco. Bueno, en Instagram como nbdentilabialr-79. Y en Facebook como Nancy RJ. Y bueno, en YouTube también se quieren buscar como Nancy Romero. Y bueno, a cualquier si quieren alguna comunicación, eso pueden dejar sus mensajes en WhatsApp en la radio, ustedes me lo hacen llegar. Y bueno, ya para culminar, muy agradecida nuevamente contigo, Francisco, y con la señora María Alcalá por la oportunidad de esta entrevista, y espero que haya muchas más, pues sí, porque sigamos produciendo con pasos letrados. Hasta luego. Claro que sí, vamos a hablar con Mari para que podamos agendar más entrevistas con todos y cada uno de ustedes, en conjunto, en separado también, porque sabemos que tienen mucho que compartir con toda nuestra comunidad, quienes son, como les dije, amantes de la literatura, y hay que de verdad volver a insistir en esto del hábito de la lectura. Se necesita muchísimo, y más que tenemos todas las redes sociales abiertas, así que vamos a compartir cómo ubicarlos, cómo conocer un poco más de ese trabajo que ustedes están realizando. Betsy, ¿cómo la encontramos en las redes sociales? Bueno, en Instagram como Portilla Betsy, y en Facebook como Betsy Portilla. Así que ahí me pueden ubicar, me mandan mensajito y yo les respondo. Excelente. Y bueno, a mi teléfono también, mi WhatsApp, ¿no? Al 94928-4782. 94928-4994-9494-161. Perfecto. Disculpa, Francisco, que ¿sí? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Una última mensaje. También nos pueden seguir en el Facebook como Pasos Letrados, la página de Pasos Letrados, que somos todos los integrantes que publicamos ahí nuestros escritos, por si quieren conocer un poco más de nosotros. Gracias, es todo. Pasos Letrados, así en las redes sociales, Letrados. Perfecto, lo vamos a seguir y también lo vamos a compartir en nuestros grupos en las redes sociales. Pues nuevamente, muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Nos gusta decir familia, no me gusta mucho de radio escucha porque suena muy frío, muy distante. En cambio, familia es más cercano. Muchas gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio. Como dije, en Estados Unidos, México, Perú, quienes siguen ahí en sintonía, los estamos viendo en pantalla. Gracias por ello. Y aprovecho para compartir los emojis, los saludos del señor Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú. Gracias también para María Miranda en Instagram, que nos está saludando desde Houston, Texas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta el estado solitario, como lo conocemos a Texas. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Saben que tienen las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital, como dije, para volver a compartir con nosotros este y todos los temas que así lo consideren necesario. Esta noche hemos escuchado voces que no piden permiso para existir, voces que escriben desde la experiencia, voces que son desde la lucha, desde la esperanza. Capaz es más que un libro, es un espejo, y como todo espejo nos obliga a vernos. Gracias a nuestros invitados por sus bellas palabras, por compartir su tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestra querida familia por escucharnos, por su preferencia. Nos despedimos con una certeza: que la literatura se pone de pie. Todos aprendemos a caminar distinto. Esto fue Noche de Tertulia por Luna 9 Radio Digital. Hasta la próxima semana. Soy Francisco Isla y estoy a su servicio. Les recordamos una vez más a quienes no nos han podido acompañar de que pueden escuchar esta grabación ingresando al canal de Telegram y también a la página archive con V o V chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y en nuestra página está todos los links para los grupos y las páginas de redes sociales. Estamos como bit.ly diagonal bit, se escribe con B labial, B grande, o como la digan, y de iglesia T de Tomás, punto L, Y o Y, diagonal Luna 9 Radio Digital. Y ahí está al lado izquierdo todas nuestras plataformas, nuestros grupos y canales también, donde ustedes pueden acceder y ser parte activa de nuestra programación. Gracias por el favor de su atención y mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana con Creciendo Juntos. Recordemos que tenemos el nuevo horario, horario de invierno, así que la programación del Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, pero serían las 9 de la mañana, hora en México. Así que tengan en cuenta que estamos a la misma hora en Perú que en Colombia, que aquí en New York, pero nos diferencia solo una hora, no como en el verano que son dos con México, una sola hora. Dicho ello, gracias nuevamente por el favor de su preferencia. Los invitamos a que disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Nuevamente a nuestros invitados, un fuerte abrazo, que continúen los éxitos y pronto estaremos compartiendo con ustedes aquí más de su trabajo en Luna 9 Radio. Cuídense, feliz noche. Gracias a todos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.